en el país es la doctora Nardi Suxo, la ministra de Transparencia y Lucha contra la Corrupción. Doctora Suxo, muy buenas noches, bienvenida. Muy buenas noches, John, gracias. Y feliz de estar una vez más con usted, lo hemos estado extrañando estas semanas. Muchísimas gracias, doctora, gracias por ese cumplido. Doctora, este es un día para decirle que a la gente desde Bolivia. Para decirle no a la corrupción, que la gente tiene que participar. Este es un día que lo ha fijado Naciones Unidas como un día internacional de lucha contra la corrupción. Están en diferentes actividades en todo el mundo. En el Ecuador, por ejemplo, se está llevando a cabo la segunda reunión de la CELAC de altas autoridades de lucha contra la corrupción, a la cual lamentablemente no pude asistir, pero está ya una compañera y se está ya viendo la manera de cómo efectivizar la resolución que se firmó en Santa Cruz, porque la primera reunión fue aquí en Bolivia. Y aquí hemos tenido un seminario internacional sobre la ley de protección de denunciantes y testigos por hechos de corrupción, que es muy importante. No se olvide que la gente tiene cierto temor a veces también a denunciar un hecho de corrupción, porque esa persona pues a veces queda en completa indefensión. Y bueno, lo sabemos nosotros desde el ministerio, que siendo autoridades, ministra, viceministras o servidores públicos del ministerio, muchas veces nos hemos visto enfrentadas a una serie de amenazas y también acciones de hecho, incluso ya, que han tomado algunas personas. Entonces, tenemos una ley, la ley de protección a denunciantes y testigos por hechos de corrupción, pero que también, tengo que decirlo, emana de una ley modelo que se ha trabajado en la OEA, en el MESICIC. Hemos ido trabajando mucho tiempo en esta ley modelo que muchos países ya la hemos aceptado como ley, que pues la tenemos, y la tenemos hace un año casi ya, John, esta ley. ¿Qué sucede si alguien denuncia y termina siendo una mentira? Bueno, también esa persona tendrá que ser procesada por delito de difamación, ¿no es cierto? Por esa razón, cuando uno denuncia, tiene que tener mucho cuidado. Uno tiene que denunciar con toda la documentación, con toda la información y con toda la certeza que tenga para hacer una denuncia. Qué difícil tener pruebas para denunciar, ¿no? Es muy complicado. Nosotros sufrimos realmente, no se imagina, porque lo primero que hacemos es pedir información a la autoridad o a la persona que ha sido denunciada, y muchas veces esta información no llega, ¿no? Uh-huh. Y ese es un tema también que lo hemos ido trabajando, y esa es una de las razones por las que mañana a las 4 de la tarde en el Hotel Radisson vamos a presentar una plataforma que se llama Mi Plataforma, que va a empezar a dar información sobre ciertos temas que, por supuesto, después poco a poco se irán incrementando. Es una manera ya de tener información en línea de instancias muy importantes. Un tema va a ser el Ministerio de Salud, porque tenemos allí una gran cantidad de denuncias, sobre todo en el sistema de salud. Estará IEPFB también con información y el Viceministerio de Vivienda. ¿Información de qué tipo? ¿Ustedes la colocan? ¿Los denunciantes la colocan? No. Toda la información que tengan en estas instancias, y que cualquier ciudadano va a poder ir, y es una pantalla, es como un cajero automático, y usted va a poder poner ahí la pregunta para tener la información, y en la pantalla le saldrá la información. ¿Preguntas sobre qué, ministra? Sobre, por ejemplo, cuántas viviendas se han construido en la ciudad del Alto. ¿Qué requisitos se necesita para para adjudicarse una vivienda de orden social, ¿no? Cosas de este tipo. Poco a poco, no es mucha información todavía ahora la que se está cargando. Yo espero que todas las instituciones después tengan estas plataformas y que cualquier ciudadano pueda acudir a la institución y pueda obtener esta información. Para nosotros eso es muy importante, John. Hemos trabajado durante casi más de un año con las diferentes instituciones para que puedan acceder y puedan también acceder a dar información y que puedan sumarse a esta manera oportuna, rápida y fácil para el ciudadano para dar información. Será una especie de buscador administrativo así estatal. Es, exactamente. ¿Ah? Entonces usted va a poder poner allí la pregunta que necesite, va a tener también información de la institución, mucha información, pero sobre ciertos temas todavía no están poniendo toda la información que quisiéramos que pongan. Estamos empezando, es un proyecto piloto. Yo estoy segura que una vez que vean los resultados van a dar más información y todos los ministerios se van a sumar a esta iniciativa que la hemos realizado desde el Ministerio de Transparencia. Esto requiere un seguimiento y seguirle poniendo todos los días más y más información. Toda la información posible. Al año. ¿La ministra seguirá colocando información o es de las ministras que se van a ir? No sabemos. Yo soy militante del presidente Evo fundamentalmente y, por supuesto, estaremos donde el presidente así lo decida, pero yo no, usted sabe, porque aquí muchas veces he venido incluso a denunciar las amenazas y, bueno, lo difícil que es esta tarea. Uh-huh. Y de verdad, yo creo que he cumplido un ciclo, creo que he hecho todo lo que tenía que hacer, ¿no? Quizás falta mucho por hacer, pero vendrán nuevas personas que seguramente lo harán, quizás incluso mejor que yo. Ministra, se entiende el esfuerzo, se entiende que usted ha entregado la vida en este oficio. ¿Se va a quedar el próximo año, así sinceramente, o está pensando en irse? No lo sé, John. El presidente es quien decide el 22 de enero. Porque el año pasado usted quería irse ya. Así es, yo ya estaba decidida. El presidente le dijo usted que quédese y terminó quedándose. El presidente me pidió que me quede. Esa es la militancia que uno tiene, ese es el servicio. Para mí es una tarea, ha sido una tarea de con mucho costo familiar, personal, en la salud también. También tengo muchas satisfacciones, hemos logrado muchas cosas. Esto de mi plataforma es algo que nadie lo quería hacer. Yo deseo ser abuela, eso es lo que quiero ser. Quiero ser abuela a tiempo completo. Ya no quiero, me está diciendo. Yo he dejado la cátedra también de la universidad. Quiero volver a retomar la cátedra, quiero volver a dar clases. Quiero dedicar un poco de mi vida también a mis hijos, a mis nietos. Yo trabajo desde que tengo 17 años y nunca he parado de trabajar. Mi hija, esta mañana chateando porque está tan lejos, me decía, date un tiempo ahora para ti, ¿no? Y quizás es también importante pensar en eso. Ministra, quiere darse un tiempo para usted. Me queda claro. Así es. Me queda claro. Pero vamos a... Yo no... Ya le digo, yo estoy a lo que me diga el presidente. Eso también que quede claro. Ministra, Caja Nacional de Salud. Caja Nacional de Salud. Tuvimos al ex jefe de transparencia de la institución el otro día acá. La gente tiene temor a hablar. Así es. La gente prefiere callar porque ve el riesgo a su familia y parece que hay intereses demasiado fuertes. Vamos a verlo un segundito, lo que digo en este programa. Claro que sí. Y hablamos de la Caja Nacional de Salud y el tema de la intervención ahora. Tras la denuncia de la señora María Evelyn Pedraza Solas. Sin embargo, señores, yo no he sacado esta denuncia, pero sí hace referencia a mi nombre. ¿Por qué? En fecha, aquí tenemos todo el material de respaldo, yo, 28 de agosto de 2013, nosotros elevamos un informe a la Gerencia General sobre el caso de licitación pública internacional provisión de dispositivos, insumos médicos y material de rayos X. Lo que llama la atención de esto es, como señalaba la señora viceministra, el tema de compras. 70 millones de bolivianos. ¿Usted me está diciendo, he descubierto algo y por eso están yendo hacia mí? Yo lo he denunciado, John. Lo que yo he visto es que durante muchos años en la Caja Nacional de Salud, anteriores autoridades han empezado pues a verlo la caja como un centro de empleo. Ahora el tema de familias, John, es complejo. A veces yo no sé si estoy hablando, cuando viene un funcionario a visitarme a la unidad y a denunciar y me dice, estoy denunciando a tal persona, no sé si es pariente de esa persona, ya me he enterado. Hemos hecho un análisis de una cosa de 100 a 110 files y hemos descubierto... títulos profesionales y de esos hemos descubierto 5 que eran falsos. ¿Médicos? Personal administrativo. Porque nos han dicho también los mismos funcionarios que hay personal, que su título... ¿No? Supuestos médicos sin título, nepotismo administrativo, investigar el tema de compras, corrupción, contrataciones. A ver, ministra, ¿qué sabe usted de la caja? Bueno, de la caja es realmente una caja de Pandora, ¿no? Porque yo no se olvide que cuando nosotros éramos viceministerio aún, yo ya recibí denuncias que empezamos a procesar y que incluso yo tuve, la visita de una persona en mi oficina que me hizo una amenaza incluso con un arma de fuego. En eso su propia oficina. Yo lo denuncié, ¿no? Cuando era viceministra. Claro, yo no tenía seguridad, no había nadie en la puerta, nadie había tomado el nombre del señor que entró, etc. Y era un tema la caja. Y después con el tema de la caja, las denuncias, o sea, las amenazas hacia mis dos hijos fueron muy, muy fuertes, muy serias, ¿no? Y una de ellas ya terminó en acciones de hecho incluso. Entonces sí es verdad que hay, siempre han habido cosas de mucho interés, seguramente. Le estoy hablando del 2006, ¿no? Nosotros hemos procesado estas denuncias, hemos presentado las denuncias y bueno, en fin, hemos seguido haciendo esta tarea. Y es verdad, pues hay, nosotros ya en julio, John, hemos empezado nosotros ya a hacer una verificación a nivel nacional de todas las cajas, ¿no? Y hemos podido, por supuesto, recopilar mucha información, y en la información que tenemos está el tema de una excesiva contratación de personal administrativo. No hay médicos especialistas, los médicos contratados no cumplen sus horarios, no están cuando tienen que estar. Hay, por supuesto, problemas en el tema de licitación y adjudicación de medicamentos. Hay bienes inmuebles de la Caja Nacional que no los utilizan y después se quejan de que no tienen infraestructura, no han ejecutado todo el presupuesto. Bueno, hay muchos de estos problemas a los que hacía referencia el jefe de unidad de transparencia, que también nosotros los hemos ido conociendo. Esas son otras denuncias, ¿no es cierto? Otras denuncias que, y bueno, a través de todo esto hay muchos temas que nos toca ahora corroborar con la información a la que ya estamos teniendo acceso en la Caja Nacional. Ok, la intervención es primero para entrar y corroborar la información. La información que ya teníamos, desde el mes de julio. ¿Corroborar qué significa? 6 meses. Corroborar significa, nosotros hemos recibido información, muchas veces información incompleta. Ahora queremos revisar y ver dónde está lo que falta, la información que nosotros teníamos, okay, ¿no? ¿Quién tiene esa documentación? Y por supuesto, como lo he dicho, John, nosotros una vez que concluyamos todo este trabajo que estamos haciendo, que es una intervención administrativa, nosotros no podemos ir a cerrar la caja. Presta un servicio de salud, un derecho humano, no podemos. Ya los de la caja estaban preparándose a decir, van a bloquear, se van a declarar en huelga porque les íbamos a cerrar la caja. No lo vamos a hacer. Estamos verificando la información y una vez que verifiquemos, allí veremos las responsabilidades. Si hay responsabilidades administrativas, pues a proceso administrativo. Si hay responsabilidades penales, nosotros remitiremos al Ministerio Público con toda la documentación. ¿Cuántos años atrás, ¿no?, están revisando administrativamente la caja? Bueno, mire, nosotros hemos tenido denuncias que hemos procesado y que cuando hemos tenido identificados los responsables, hemos remitido al Ministerio Público. Nosotros hemos empezado ya una verificación desde el mes de julio de este año y esperamos que en unos 3 meses, a partir de ahora que estamos revisando la información, esto se pueda ya concluir, porque no es un tema fácil. Tenemos que revisar, si vemos la necesidad de trasladarnos a algún otro departamento, tenemos que hacerlo, por supuesto, a verificar también allá, porque ahora estamos viendo todo a nivel nacional. Después habrá que ver ya a nivel departamental qué es lo que sucede. Lo que se quiere, ¿no?, al final, ministra, es una especie de saneamiento de todo lo que está pasando. Exactamente, tiene que suceder eso. Pues le pregunto, ¿cuántos años atrás más o menos llegará esta intervención administrativa a revisar? Tenemos que hacerlo por lo menos de unos 10 años atrás. ¿10 años? Por lo menos, porque hay problemas desde hace más de 10 años, por supuesto, pero es imposible hacerlo ya con tanto tiempo. Pero hay que revisar. Nosotros tenemos denuncias. Mire, una vez que nosotros anunciamos la intervención, nos han empezado a llegar denuncias con documentación, incluso de la propia gente de la caja, de dentro. Ya basta de esto. Mire, nosotros conocemos esto, no sabíamos qué hacer con esto. Bueno, tenemos ya mucha información que está siendo procesada por un equipo de gente del Ministerio de Transparencia, también coadyuvados por la Unidad de Transparencia del Ministerio de Salud. Bueno, ayer le hicieron esa pregunta y usted dijo que había varios profesionales tema que van a revisar el tema de la documentación. ¿Qué tan peligroso es entrar a la caja? Es muy complicado, pues, John, se está tocando intereses muy fuertes. ¿Complicado, ¿no?, no es lo mismo que peligroso? Es peligroso, porque se tocan intereses muy fuertes. Y donde se tocan intereses fuertes, John, siempre hay ese peligro. No se olvide, está la policía, está la caja, está el órgano judicial. Donde se tocan intereses, siempre. Ahora, ministra, yo la vi llegar hoy con su cuerpo de seguridad, ¿no? tiene que estar cuidada la ministra de Anticorrupción. ¿Su cuerpo de seguridad en la intervención de la caja es la COP? no, porque los de la Central Obrera forman parte de la comisión, porque ellos no los pidieron, además, ¿no? Juan Carlos Trujillo no los pidió. Y entonces ellos son 5 personas que se han delegado de parte de la Central Obrera Boliviana, que semanalmente nos vamos a reunir para ver qué dificultades estamos teniendo nosotros. Se han comprometido los de FENSEGURAL a que si hay información que falta o si hay información que no se nos quiere dar, ellos se comprometen a proporcionarnos la información. A proporcionar esa información. ¿No? Entonces, ellos se han comprometido a ello, entonces vamos a tener esta reunión, pues, estas dificultades estamos teniendo, esto está pasando, bueno, y allí veremos el compromiso de FENSEGURAL de que cumpla para hacernos entregar toda la información. ¿Por qué le digo esto? Es decir, es peligroso entrar a la caja, hay que ver cómo entrar a la caja, hay que cuidarle las espaldas. La COP es poder dentro de la Caja Nacional de Salud. ¿Cuántos años ha habido un hombre minero, un hombre de la COP, a la cabeza de la institución, la Caja Nacional de Salud? Pero, ministra, ¿no considera que ellos están siendo juez y parte? No, o sea, porque ellos no están revisando la documentación. Ellos simplemente son parte de esta comisión donde nosotros tenemos que ir evaluando semanalmente y también viendo si ya nos corresponde ir a otros departamentos, ¿no? Quienes estamos valorando toda la documentación somos nosotros. A ver, pero de repente, vamos a ver la gestión de XX, Armando, la Caja Nacional de Salud. Una llamadita así, por si acaso están revisando tu gestión, por si acaso este papel, el otro. Nosotros, si ellos tienen igual, acceso y saben la información, pues sí, parte. Nosotros, como lo he dicho, y el señor Trujillo tiene responsabilidad, nosotros tenemos que denunciarlo, lo denunciamos. No tenemos. Usted sabe que ese es el mandato y eso lo hemos venido haciendo durante estos casi 9 años que tenemos a la cabeza de esta tarea tan compleja que es la lucha contra la corrupción, y lo haremos. ¿No era mejor entrar de golpe a la caja sin COP, sin Fabriles, sin privados? No, porque no es posible eso hacerlo, John, porque no se olvide que la caja tiene todo un aparato de todo este tema sindical que nos iban a cerrar las puertas, y era peor para nosotros, no hubiéramos podido obtener la documentación. Ahora hay un compromiso público de la FENSEGURAL de hacer que se nos dé toda la información. Hemos escuchado hablar muchos años de intervención a la caja. Así me han dicho que ha habido 14 intervenciones y yo no he participado en ninguna, ojo. Así que esperemos realmente ahora que se nos ha dado esta tarea tan concreta de cumplirla y por supuesto tendrán resultados. Usted sabe, John, que así va a ser. No, porque al final lo que la gente dice es a lo administrativo, que yo quiero mejor atención en la caja, ¿no? ¿Cómo esto ayudará a una mejor caja? Por supuesto que tiene que ayudar. ¿Por qué a lo administrativo? Porque ahí tenemos que ver por qué se ha contratado el 60% de personal administrativo y 40% de médicos. ¿Con qué criterios se han contratado los médicos? ¿Cómo es que si tienen títulos, si tienen experiencia, no tienen? Si son especialistas, eso nos va a ayudar para saber. Vamos a tener también una radiografía de lo que sucede en realidad en la caja. ¿Qué pasa con los equipos que adquiere la caja? ¿Qué pasa con los medicamentos que adquiere la Caja Nacional? Si son realmente los medicamentos que se requieren para atender las dolencias que tienen los asegurados o no. Todo esto nos sirve, por supuesto, para mejorar la atención, sino ¿para qué? Estamos respondiendo al asegurado. Se va a tener que quedar nomás, ministro. Salud, John. Gracias por estar aquí hoy. John, antes de despedirme, yo quiero, como ya acerca la Navidad, hacerle un regalo. Miren, es un regalo. Muchísimas gracias. Y un paquete de toda la información. Aquí tiene la ley. Esta ley tan importante, la Ley de Protección a Denunciantes y Testigos, la Ley Marcelo Quiroga Santa Cruz, la Ley de Control Social, la Política Nacional de Transparencia y Lucha contra la Corrupción, la Ley Marcelo Quiroga Santa Cruz, que por supuesto usted sabe que es la que nos ampara. Mire, tenemos esta Ley Marcelo Quiroga Santa Cruz para niños, especialmente para que ya los niños y los jóvenes puedan ir aprendiendo lo que significa. Esta es una memoria de la CELAC del año pasado que la realizamos aquí en Bolivia, y nuestras memorias institucionales, que además se las voy a dejar en esta bolsita que es del Ministerio de Transparencia. Muchísimas gracias. Para que usted pueda contar con este material que por supuesto siempre sirve. Tenemos que saber todos qué significa la Ley Marcelo Quiroga Santa Cruz y cómo podemos luchar contra la corrupción. No es una tarea solo de la ministra o del ministerio, es una tarea de todos y de todas. Gracias, ministra. Buenas fiestas de fin de año. Gracias. Vamos a la pausa en todo pulmón, volvemos enseguida. Y definitivamente la capital paleontológica de Bolivia es, no más, no sé decirle Sucre, es Chuquisaca en general. Esta chuquisaca que nos está dando tantas satisfacciones. Recientemente encontraron una reserva de mastodontes en el lugar. Sí, la noticia salió, pero hoy la vamos a escarbar, si vale el término, un poquito más, para que se entere de estos detalles. Acompáñenos, será luego de la pausa y en vivo desde su casa.